En ella encontramos, bueno, pues, por ejemplo, canciones y textos que abarcan desde Santa Teresa de Jesús hasta María Zambrano, Santa Juan, por San Juan Inés de la Cruz, Marie Curie, Clara Campoamor, Frida Kahlo, en fin, todo esto que nos acerca sea la trascendencia, ¿no?, que tuvieron estas mujeres a lo largo de su vida, a lo largo de la historia, sobre todo posteriormente, ¿no?, en el futuro. Y bueno, pues un espectáculo, como decíamos, que llega a nuestra localidad a través de la Diputación Provincial de Cádiz y al que pueden sumarse acudiendo simplemente al IEMAECHO Francisco Fatou, recogiendo previamente esa invitación en la Oficina Municipal de Turismo. ¿Qué más podemos decir? Pues nada, yo invitar a todas las personas que quieran a que acudan a esta actividad, porque realmente creo que es una actividad que, como digo, que es novedosa y que va a contribuir mucho a la cultura en general de los vecinos y vecinas que acudan. Pues con esa invitación también nos vamos a quedar, agradeciendo a Madalena Burdallo, concejala en el Ayuntamiento de Ubrique, que nos haya informado hoy en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.